hay distintos profesionales que están levantando su voz porque en la mutualista Crami de Las Piedras están advirtiendo, algunos consideran que es una amenaza, de reducir horario laboral de médicos profesionales, técnicos, a partir de dentro de pocos días. Exacto. ¿Por qué? Porque se presentan números en rojo, hay problemas económicos en la empresa de salud. Estamos en contacto telefónico con el doctor Francisco Estaño, que es secretario regional de la Federación Médica del Interior, que abarca esa zona de Canelones. Doctor Estaño, buen día, mucho gusto. Sí, buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, cuénteme cuál es la situación que se está viviendo en este caso en Crami, concretamente. No, específicamente en la mutualista, nosotros a nivel de pediatría, en la urgencia de pediatría, la cobertura de las guardias de puerta se hace en varios turnos. Y en la tarde, que es en el horario de más consultas, hay un segundo pediatra de apoyo que se llama, que funciona de 14 a 21 horas, que es cuando más consultas hay, y como por el problema de la pandemia, y actualmente se ha reducido mucho el número de consultas en la urgencia. Nosotros habitualmente tenemos un promedio de entre 40 y 50 consultas diarias en la urgencia de pediatría, y desde que comenzó la pandemia ese número cayó a como máximo 10 consultas al día, porque bueno, la gente no consulta porque con el asunto de no salir se resuelve mucha consulta telefónica o con móvil a domicilio, y entonces al haber menos consultas realmente el pediatra, ese segundo pediatra de apoyo, queda algo ocioso, podemos decir. Nosotros lo que planteamos, entonces la empresa, a partir del mes de julio, ya ha retirado ese turno de pediatría. Lo que a nosotros nos parece que este problema es realmente coyuntural en cuanto a la caída de las consultas por el problema actual. Entonces estamos un poco en discusión con la empresa, que nosotros a nivel del grupo pediátrico no queremos que se retire ese apoyo, y bueno, la empresa dice que ya venía hace un tiempo con números en rojo y que no se justificaría este segundo pediatra de apoyo a nivel de la cuarta pediátrica. El problema sería un poquito eso. Doctora, ¿cuántos profesionales abarca esta decisión empresarial? Y en principio los pediatras más implicados serían 6 o 7. La empresa, por otro lado, ha planteado que tampoco quiere que se vean afectados los ingresos de ese grupo de pediatras, y estamos en conversaciones a ver si se redistribuirían algunas horas. Surgieron algunas horas de policlínica para cubrir en el interior del departamento también, y bueno, estamos un poco en eso. Nosotros insistimos en que cuando un poco pase todo esto, más ahora que comienzan las clases con el aumento de los fríos, que va a volver a aumentar un poco las consultas, creemos que ese pediatra va a ser necesario. Y estamos un poco en eso. Hay diálogo con la empresa, sí, queremos destacar eso también, estamos en conversaciones, pero bueno, estamos viendo qué pasa. Doctor, ¿y la empresa qué dice? ¿Es esto o qué? Y no, la empresa dice que, o sea, ya a partir de julio ya está planteado que ese pediatra ya se retiró, digamos. Nosotros estamos conversando para que a partir de agosto lo vuelvan a reintegrar. Lo que ofrece la empresa es alguna redistribución de horas para que nadie se vea afectado en sus ingresos. por otro lado tenemos, nosotros funcionamos en la Asociación Médica Regional, La Paz, Las Piedras, Sauce y Progreso, funcionamos vinculadas a FEMI, y ya hemos conversado, hemos tenido un par de reuniones con la unidad de negociación de FEMI, que tenemos su apoyo, bueno, y estamos un poco en eso. Ajá. Ahora, hay una. Me mandaron un mensaje a mí diciendo, por lo menos uno de los profesionales, que la empresa dice que si no aceptan esa nueva modalidad de trabajo, están dispuestos a pagar el despido, cosa que choca con los números en rojos que dice que tiene, ¿no? Sí, digo, dentro de las posibilidades que ellos plantearon, y que bueno, que si hay gente que se ve realmente afectada y que no puede o cambiar horarios o cubrir otras guardias como se está ofreciendo, que bueno, que plantearon sí la posibilidad de que se pague un despido. Sí, eso lo plantearon. ¿Está previsto, buen día, está prevista alguna reunión para estos próximos días, alguna negociación? Sí, nosotros ya hemos tenido un par de reuniones, el miércoles pasado tuvimos otra, y tenemos otra prevista para el miércoles que viene. Nosotros estamos haciendo reuniones internas a nivel de grupo pediátrico y estamos en contacto, como le decía, con la gente de FEMI, y bueno, tendríamos una reunión que pensamos nosotros va a ser media definitoria, en un poco para el miércoles de la semana que viene. Muy bien. Doctor Francisco Estaño, le agradezco muchísimo por este tiempo y la información. Bueno, le agradezco, muchas gracias.